Perfecto, Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidio Puerto Montt. El día de hoy, a solicitud de la Fiscalía Local de Maullín, personal especializado de la Brigada de Homicidios, en conjunto con peritos del laboratorio, concurrimos al sector del muelle de la localidad de Maullín, a objeto de determinar las circunstancias del fallecimiento de una mujer de 31 años de edad, quien momentos antes se habría precipitado al interior de un vehículo al mar, el vehículo cual era conducido por esposo de la fallecida. Los antecedentes preliminares que indican, obviamente, al examen externo policial del cadáver y ya concluida esta diligencia, es que la mujer habría muerto por asfixia por sumersión, y ahora nos abocamos a determinar las circunstancias en que este vehículo ingresa a este muelle y posteriormente se precipita al mar. En este momento estamos finalizando las labores del reconocimiento del cadáver y procederemos a tomas de entrevista de testigos y obviamente el testimonio del chofer de este vehículo. No, él en este momento se encuentra en dependencia de la Capitanía de Puerto de la Armada. Efectivamente estuvo en el hospital, o fue una vez sacado del mar, fue ingresado al hospital por un principio de hipotermia, pero ya fue dado de alta y, como digo, en este momento se encuentra en dependencia de la Armada, lugar donde procederemos a conversar con él.